fui tu amante. Lo nuestro fue un amor distante. Y porque dices quererme como antes, eso no es verdad. Lucho Urieta. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Lo nuestro ha terminado, ya no va más. Manu Mix. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad, eso no es verdad. Lo nuestro ha terminado, ya no va más. Manu Mix. Eso no es verdad.